Bienvenidos al episodio 167 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el académico Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? ¿Qué día estoy por para esto? No sé si lo de académico, si la gente se entera el trabajo que me costaba asistir a la escuela para cualquier cosa, van a decir que estás mintiendo, pero está bien. Pero siempre estoy mintiendo. Esperemos que nadie te lo tome a mal. Ok, si escuchan esos ruidos de fondo, voy a hacer lo posible por eliminarlo, pero al parecer están bombardeando la casa de Beto y no hay mucho que podamos hacer al respecto. Sí, es lo malo de vivir en una zona de alta afluencia religiosa y tener muchas iglesias cerca. De hecho, me sorprende. ¿México? Che. Por eso, México, todo México. Básicamente, pero no, más aún en donde yo vivo ahí. Básicamente hay fiesta de alguna iglesia todas las semanas. Así que de hecho, me sorprende que no los hayamos tenido antes como acompañamiento en el podcast. Creo que he escuchado más a tu gato que a esos fuegos artificiales. Ok, entonces puede ser uno u otro. Si estaba el gato, probablemente no había fuegos artificiales. Es posible. Ok, Beto, estoy tomando cerveza. Compré una cerveza que tiene todo su símbolo, casi todo lo que está escrito está en alemán, pero es española. Ok. No sé por qué no. De Barcelona. Me engañó. Porque si hubiese pensado que era española no la habría comprado, porque digo, los españoles no saben hacer cerveza. No me consta, no digo que sea cierto, pero es mi concepto de los españoles. Pero no, es española y está bastante buena. Te dejaste engañar por la publicidad, viste una etiqueta en alemán y dijiste, ah, si es alemana debe ser buena. Claro, justamente, así de susceptible soy. Sí, ¿qué no habíamos hablado ya de esto? Es como si vas a un restaurante. ¿De ser susceptible? No, de dejarte llevar por las apariencias. Si vas a un restaurante de comida mexicana que se está esforzando por parecer mexicana, tratan de tener la bandera por todas partes y trajes típicos y demás, generalmente no va a ser. Creo que en este caso es lo mismo. Si le pusieron etiquetas en alemán a la cerveza y tiene alguna referencia al Oktoberfest o algo por así, probablemente sea solamente un bait publicitario. Mira, dice, desde 1955 la marca Doble Malta, Das Original Massenbier. Lúpulos amargos. Está todo entre alemán y español. Lugar de fabricación, Barcelona. Ok. Aparte es catalana, ni siquiera es española. Bueno, cierto. Algo así. No sé, los españoles saben cómo es eso, cómo funciona ese tema. Sí. Y son medio susceptibles al respecto. Sí. Así que no nos vamos a meter en camisa de once varas. Beto, esta semana se llevó a cabo la edición 2019, creo que la octava, de FIC Santiago, el Festival Internacional del Cómic de Santiago, y pude asistir los días viernes y sábado. Ok. Hoy día fui a comer pescado con papas fritas, así que no. Bueno, pero o sea, no me hubiera extrañado más que hubiera sido comer pescado al lugar donde se celebra la convención. No, lo único que podía comer allá eran fajitas y empanadas recalentadas en el microondas. Ok. ¿Hay microondas en la convención? Hay microondas en una especie de combi que está estacionada dentro de la convención. Ok. Wow. No es raro, está la fiebre de los food trucks en Chile, que en su estilo chileno son bastante no tan buenos. Ok. Y en este caso era más como un almacén rodante. Pero bueno, tenía lo esencial, tenía un refrigerador, tenía una máquina de café, tenía un microondas y podías comerte una chaparrita, que es algo así como... Es como una empanada de chorizo con queso. Okay. Al microondas. Salvo por la última parte, no suena mal. No, técnicamente no es malo, pero el tema es que ninguna, y estamos resucitando nuestra sección culinaria, ninguna empanada queda bien al microondas, solamente funciona cuando las calientas en un horno eléctrico. Sí, porque se hace pastosa, toma una consistencia extraña la harina. Claro. Porque lo que hace sí, esa es... cosa que reclamo y que la gente me mira raro es exactamente lo que estás diciendo, que la masa se echa a perder cuando la calientas de onda. Sí, lo que pasa es que lo que hacen los microondas es que la humedad de lo que sea que le pones adentro provocan una interacción entre las moléculas que hace que los líquidos se calienten. Entonces, por eso cuando metes algo parece claro, como que claro, los... se excitan las moléculas de agua para producir calor. Exactamente, por eso los recipientes que metes al microondas parece como que se sudaron, porque lo que calentaste es la humedad que hay en lo que metes al microondas. El problema es que haces eso con la harina, el efecto es bastante, bastante deficiente. Entonces, galletas, pan, pizza y demás en un microondas no, nunca es una buena idea. Aunque las pizzas en el microondas creo que son una institución. Ah, no, yo prefiero comerme la pizza fría que calentarla en el microondas. Bueno, entre los invitados de este año de la convención estuvo Luciano Saracino, quien no lo vi. Es un escritor de cómics argentino. Se parece un poco a Fito Páez y lo vi hace un par de años cuando fui a la Crack Bang Boom. Y el otro invitado internacional era Federico Dalocchio, que es un dibujante argentino también que trabajó, sigue trabajando para el mercado estadounidense, específicamente en... Estuvo con Adam Glass en el relanzamiento del Escuadrón Suicida, trabajó en Green Arrow, ha hecho varias cosas, también en el universo de Star Wars. Y bueno, del resto de los invitados está Alan Robinson, que está trabajando para IDW en el cómic de... ¿Cómo se llama el enemigo de Marty McFly, Biff? ¿Cuánto era? Tanner. Bueno, en el cómic de Biff Tanner. También está Geraldo Borges. Borges, que es un dibujante brasileño que tenía algunas páginas de cómics a la venta. Le pregunté por unos números de Adventure Comics donde aparecía la Legión de Superhéroes, pero no sé para qué lo hice, soy muy pobre para tener esas cosas. Solamente por curiosidad, quería saber cuánto valía tener una de esas cosas que jamás podrías tener en tus manos. Sí, sí. O sea, mira, en realidad lo podría haber comprado, pero a la vez tendría que haberlo enmarcado, haber buscado algún lugar donde instalarlo, qué sé yo, me... entre comprar muchos cómics y comprarme una página en este momento, esta vez elegí cómics. Y una lástima porque aparecían Telus y Shrinking Violet en la misma página. Ya, ok. No, yo de las veces que sí me arrepentí porque jamás había pensado en la idea de comprar arte original. Y cuando vino Norm Refogel traía páginas muy baratas. Pero en aquel entonces sí. A mí no me interesaba comprar originales. Y cuando estuve acompañando a... Yo agonicé sobre eso porque tenía... En ese momento estaba sin trabajo cuando vino a Chile. Y tenía dinero, pero era todo el dinero que tenía. Entonces era... ¿Y no lo valía? Unos meses más con dinero o una página de Non-Brave. Creo que en retrospectiva podría haber sobrevivido de mis padres y haber tenido una página de Non-Brave y habría sido mejor eso. Pero en ese momento elegí responsablemente. Okay. Y la segunda vez en mi caso fue cuando vino Kevin Maguire, que también traía unas páginas baratas, porque había cosas muy, muy raras de la forma de trabajar de Kevin, y de repente tenía páginas con layouts, trazos que había hecho para composición de una página en lápiz azul, y al final de cuentas había decidido cambiar el dibujo y empezado en otra hoja en lugar de borronar esas hojas. Dice que durante mucho tiempo las tiró a la basura. Con un boceto de otra página. No, durante mucho tiempo tiró esas páginas a la basura. Trazos no. A lápiz y diagramados que había hecho, trazos iniciales a lápiz azul. No sabía que los podía vender. Hasta que un día le dijo, ¿A dónde llevas a hacer? Ah, ya no sirve, no está mal, lo voy a repetir. ¿Y qué vas a hacer con eso? Tirarlo a la basura. Pero lo puedes vender. ¿En serio? Siempre los he tirado. Entonces se enteró de que todas esas... Si los fans te van a comprar lo que sea. Básicamente es una página que no se publicó porque a final de cuentas el artista decidió hacer algo diferente. Pero son trazos a lápiz de un artista profesional. Obviamente hay un mercado para eso. Kevin no lo sabía. No solo eso, de un artista profesional muy bueno. Sí, pero por ejemplo, también entre las rarezas, él en su vida había vendido jamás prints en una convención. Y es... O sea, te das cuenta de lo popular que es tu arte, sobre todo cuando haces portadas o pin-ups. Podrías hacer una fortuna en convenciones. Si eres muy lento y nada más vas a hacer 4 o 5 sketches durante toda la convención, es todo lo que vas a vender de arte original ahí, podrías vender todas esas páginas que has estado tirando a la basura o hacer impresiones de prints. Entonces, aquí en México, hizo su primer print. Podría vender baratas, no sé, a $20 cada una, te las compran. Sí, no, acá trajo un print que lo estaba vendiendo en, no sé, no recuerdo ahora el... Al tiempo que cambió lo que ahora serían unos $20-25. No, perdón, sí, entre $20-25 más o menos. Y probablemente estoy equivocado porque aparte como estaba más barato el tipo de cambio, no creo que fuera tan caro. Probablemente unos $12-15 estaba vendiendo sus prints. Es un solo print con una sola imagen que se... una de sus imágenes más icónicas, el golpe de Batman a Guy Gardner para noquearlo. Aquello, el chiste okay. del One Punch. Pero en cosa de JLI8, creo que era. Y me parece que sí. En la perspectiva, como si tú estuvieras parado detrás de Guy. Entonces se ve Guy cayendo de espaldas hacia ti y parado de frente con el puño extendido hacia el frente Batman. Ese es el primer print que hizo Kevin. Traía 49. Porque lo imprimió. No sabía si iba a funcionar. Uno de la tiraje que él pensaba hacer 50. Uno no sé qué defecto tenía el papel. Entonces lo desechó. Entonces traía 49 prints para vender. Los vendió todos el primer día. Tampoco se le ocurrió que sería buena idea guardar el archivo en una memoria USB, una portátil, o subirlo a algún repositorio. Imprimirlo en México. O subirlo a algún repositorio en línea, no sea Dropbox, OneBox, alguno de estos servicios, claro, donde pudiera acceder a él. Yo le pregunté, oye, ¿lo tienes guardado en alguna parte? Porque si ese es el caso, el staff de la comisión te puede echar la mano para que alguien lleve el archivo a imprimirte más prints. Ah, no, jamás se me había ocurrido que podía guardarlo, imprimirlos en el lugar en el que esté. Sería más práctico que cargarlos. Entonces, sí fueron cosas que... Es que ven, ¿cuántos años estás trabajando? Fue algo muy, muy, muy curioso, pero ya, según entiendo, finalmente ahora sí vende todas esas páginas, bocetos, todo el material de sus dibujos de calentamiento y demás. Ya lo vende en eventos. Tiene ya una serie de prints, puso una tienda en línea en forma donde constantemente está subiendo imágenes nuevas, muy populares, y las vende. Pero sí creo que de repente descubrió que había estado desaprovechando muchas cosas del mercado que existe, tanto en las convenciones de cómics como al tener una tienda en línea. Mira, 50 prints a $25 son $1,250 en un día. No, probablemente eran más baratos, la verdad no recuerdo. Porque yo pero porque hayan sido $10, son $500 en un día. Sí. Vendiendo prints. Sí, dinero muy bueno para un trabajo que hiciste el dibujo una vez y te permite capitalizarlo. Pero no, él no tenía idea de que había formas de hacer eso. Bueno, en la convención había... Bueno, la FIC es una convención pequeña que se realiza en Chile, es gratuita. Y está orientada específicamente al público del cómic. No hay... Van cosplayers, pero van... ¿Por qué van los cosplayers? No está orientado a eso tampoco. Entonces, la cantidad de público que la visita es pequeña, pero es muy ávida de lo que está viendo. No recibe tantas visitas de público que no sepa qué es lo que está mirando. Entonces, para uno como fan específico del cómic es una convención de mayor interés, pero tampoco es como un lugar al que pueda ir toda la familia y que se entretenga tanto. Los niños, obviamente, no sé, yo vi varios grupos donde iba el papá o la mamá o los dos con los niños, y los niños, obviamente, si ven a alguien dibujando que dibuja bien, se fascinan, pero se fascinan un rato. Entonces, ese tipo de atractivo para la familia es tal vez menor, pero para el fan del cómic es mayor o debiera serlo. Igual hay muchos fans de cómics que no van, que les interesan más otro tipo de convenciones. Entonces, por lo menos para mí es la mejor que se realiza acá, de las que conozco. Ya, ¿qué tantas convenciones de cómic hay por allá? Es que hay muchas muy pequeñas. A ver, está la Con Comics. Bueno, está la Expo Comic. Si no quiero mencionarlas todas. Santiago. ¿Ah? Si no quieres mencionarlas todas, nada más, por ejemplo, las que son ya más en forma con invitados internacionales o que sean específicamente de cómic. Bueno, con invitados internacionales, no sé si este año se va a hacer la Expo Comic. Si se hace, serían cuatro. La Comic Con Chile, una nueva que se llama Fan Expo. No es Fan Expo. Cuidado. Bueno, la FIC Santiago, la Expo Comic. Okay. Y hay una que se va a realizar en octubre y noviembre, que la voy a buscar por mientras, pero se me olvidó el nombre, a la cual no voy a poder asistir porque no voy a estar en Santiago en esa fecha. Ya, porque por acá en la Ciudad de México en realidad nada más se celebra la Mole, que alguna vez fue tres veces al año, después era dos, ahora ya nada más es una vez al año. Está la Conque, que se realiza en una ciudad cercana a la Ciudad de México, pero no es en este lugar, que también es una vez al año. Y fuera de eso hay convenciones en Monterrey y en Guadalajara, con invitados internacionales, y una de estas tenía la intención de hacer en ciudades más pequeñas, pero en lugares turísticos como Cancún, pero no demasiado. Entonces, no te creas que hay tantas por acá. Lo que sí es que probablemente la mole es mucho más grande que cualquiera de las otras. Ok, bueno, hay otra que es pequeña, bueno, tan pequeña, pero a la que no he ido nunca, porque nunca me ha tocado una fecha en la que pueda ir, que se llama Comic Inc., que mezcla tatuajes con cómics. Que hay una masa de grupos que se intersectan hasta cierto punto, que es bastante interesante. Sí, pues acá en la mole hubo un par de ediciones en las que se puso una sección paralela al Artisali con artistas urbanos. Entonces había desde los que dedican a hacer murales callejeros tipo graffiti hasta artistas de tatuaje, grabadores, cosas por el estilo. Entonces sí, no es tan curioso, sí hay bastante cruce entre los dos fandoms. Ok, bueno, dentro de lo que pude ver, estuvo una entrevista con Federico Dall'Occhio, una conversación con él, donde lamentablemente el tiempo no fue tan amplio y no tuvimos la posibilidad del público de hacer preguntas, pero algo que me llamó la atención de él fue que dijo abiertamente que no era lector de cómics. No sé si quiere decir que no lee ningún tipo de cómic o que no era lector de cómics de superhéroes, que tal vez era eso lo que quería decir, pero. Si no es lector de cómics, me llamó la atención, me habría gustado que profundizaran un poco en eso, porque si llegó de la ilustración simplemente como un trabajo, es interesante derivar de otro tipo de profesiones de dibujantes hacia el cómic que tiene sus habilidades particulares o requerimientos particulares que son distintos de los que puedes tener en otro tipo de oficio de ilustrador. O en el lanzamiento de. Un documental sobre caricaturistas chilenos de 10 capítulos donde pudimos ver el primero, que se ve bastante interesante porque dentro de Chile, como hemos dicho varias veces, existe un grupo bastante acotado de personas que se han logrado dedicar profesionalmente al cómic, pero diría que la gran mayoría es personas que no pueden dedicarse a otra cosa, que realmente tienen un amor grande por el medio y le han dado la vuelta, se han transformado en profesores o se han dedicado a otras cosas alrededor del cómic, pero digamos un grupo de gente que se dedique específicamente a eso y que logre sobrevivir del oficio es muy pequeño. Entonces aquí hablan con varios caricaturistas. También hay gente que se ha dedicado a un tipo de cómic comercial que aparece en librerías, que es distinto del cómic de superhéroes al que estamos habituados, específicamente los que. Bueno, los que hacemos este podcast y muchos de los que los escuchan, entonces tienen una relación más un poco más indirecta con un público que los consume de una manera más, digamos, no tan devota. Entonces, es otro tipo de ilustradores de cómics que logran desarrollar una carrera en Chile. Así que dentro de eso también logré, bueno, conseguir varios cómics. Hay una editorial nueva que se llama Ariete, relativamente nueva. Así que tengo como 3, 4 cómics de esa editorial que voy a leer en. Espero que en la semana, pero puede que me tome más tiempo. Y algunos libros dedicados a los cómics. Hay uno en particular que es bastante, por lo menos de presentación, bastante interesante. Dame un segundo. Pensé que lo había dejado más a mano, pero no es así. Hay un cómic que se llama. O sea, no es un cómic, perdón, es un libro de entrevista. El arte de la historieta por Carlos Reyes. Que Carlos Reyes. Lo he visto toda la vida en las convenciones de cómics. En un rol relativamente más o menos protagónico, igual que gente como, no sé, Miguel Ferrada o Cristian González, gente que se ha mantenido en el ámbito de los cómics por 20, 30 años. Entonces, son entrevistas que hizo con Patricia Brecha, que es hija de Alberto Brecha. Por algún motivo volví a dejar el cómic lejos. Insisto, el libro, no el cómic. Está Félix Vega, Diego Agrimban, Juan Sasturain, María José Barros, Josefina Larragoiti, Carlos Nine, Cristiano, Jimena Rodríguez, Vicente Plaza, Pierre Christine, Rebeca Peña, Mandrafina, etcétera. Varias personas a las que entrevistó durante los años y tiene una portada bastante bonita de. Perdió el dibujante. Rodrigo López. También es un dibujante chileno bastante interesante. Perdón si me alejé un poco del micrófono, espero que se haya escuchado bien. Ok. Sí, está un poco complicado porque antes la diadema me acompañaba, pero ahora tengo un micrófono en el puesto, entonces tengo que hablar al micrófono. Sí, el micrófono no me sigue. De lo que mencionabas de cómo ser artista de cómics si no eres lector de cómics, más bien creo que una cuestión interesante sería saber si en algún momento lo fue. Porque lo que tú decías de cómo llegar desde otro arte aplicaría si jamás había leído cómics. Pero, por ejemplo, acá el caso más famoso es Humberto Ramos. Todo el tiempo repite que él no lee cómics. Él durante mucho tiempo fue fan de cómics. El conocer a otros artistas fue lo que lo hizo querer dibujar cómics. Pero en la actualidad no lee. Dice que a veces, pues sobre todo en convenciones y demás, ve las páginas de uno de sus colegas o le echa un vistazo a lo que se está publicando. Pero que en realidad no sigue ninguna serie, no lo lee. Dice que mayormente por tiempo. Dice, si pasara tanto tiempo leyendo cómics, probablemente no tendría tiempo de dibujarlos. Bueno, me parece una exageración, tampoco tiene que leer tantos cómics. Sí, o sea, pero si no, no quiere. Podría leer 2 o 3 al mes si es lo que le gusta, pero no, él siempre repite eso en entrevistas constantemente, es una declaración ya habitual, el que él no es lector de cómics. Ok. Bueno, logré hacer conversar un poco con un par de dibujantes, nadie tan conocido en todo caso, pero creo que voy a tratar de entrevistar, o sea, no creo, voy a tratar de entrevistarlos para el podcast a ver que nos hablen un poco de su trabajo. Así que espero tener eso durante la semana e irlo liberando a medida que pasen los episodios del podcast. Me parece bien. Entonces, en general, ¿qué dirías que fue tu experiencia en el evento? ¿Es un evento que ha crecido o se ha mantenido? ¿Cómo está? Yo diría que se ha mantenido. En general, crea más interés cuando hay algún dibujante conocido o famoso que viene. Y en este caso, habían dibujantes conocidos, pero no habían dibujantes muy famosos. No había, no sé, no vino Iván Reis, por ejemplo. Que cuando vino, que no vino a la FIC, pero vino a Chile. Tenía colas y colas de gente porque es un dibujante que ha hecho la Liga de la Justicia, Linterna Verde, etcétera. Entonces, el interés por ver su trabajo era mayor. Sí, me imagino. Entonces, en este caso creo que la FIC siempre es interesante, sobre todo si te interesa un poco más de cómo se hacen los cómics, porque tiene ese atractivo para el que quiere aprender a hacer cómics, o para el que quiere saber de cómo se hacen los cómics, de escuchar a la gente que hace cómics, cómo los hace, qué les llama la atención, cómo toman decisiones, etc. Hablar de ese tipo de cosas, de temáticas de cómo se produce una revista. En cambio, en otros casos es más anecdótico la forma en la que se entrevista. Por ejemplo, bueno, mejor no demos ejemplos, pero en otros lugares el interés es de otras características. Entonces, para el que le interese un poco más, para el que quiera aprender, creo que la FIC siempre es un lugar al que conviene ir. También hubo revisión de portafolio, Geraldo Borges anunció que va a tener un taller para enseñar a hacer cómics, Geraldo, perdón. Y va a estar también en la Expo Comic, está anunciado para el 16 y 17 de noviembre. Así que puede ser un visitante asiduo como lo fue Renato Guedes en alguna época, que ahora hace tiempo que no lo veo dibujando cómics. Ya, eso que mencionas del interés es algo que a mí me llama mucho la atención. En la Mole puedes ver artistas y escritores que tienen largas filas de gente que va que les firma cosas o que se quieren tomar un rato con ellos. Y cuando tienen sus paneles o van a hablar, van a dar alguna charla o conferencia, casi nadie va. Es algo que me llama mucho la atención. Yo pensaría que si realmente te gusta su trabajo, como para que hayas llevado libros o cómics a que te firme, al menos te interesaría escucharlo hablar durante media hora de su trabajo, de por qué lo hace, qué es lo que le gusta, y en general es muy poca la afluencia a las conferencias. Sí, ese es un énfasis que le da la FIC que en otros casos no se da, pero la FIC tiene eso. Está con una programación constante en 2 auditorios donde van alternando charlas, exposiciones de nuevos proyectos, lanzamientos de libros, con sus autores. Entonces es de interés para la gente que crea cómics, es de interés para los mismos autores de cómics. O sea, hay un autoabastecimiento de interés, no sé cómo llamarlo, pero obviamente que los autores se van a ver entre sí, porque pertenecen a ese grupo, a ese colectivo más o menos cercano de gente que hace cómics. Entonces, vas al auditorio a ver que está hablando, no sé, estaban en el lanzamiento de este documental del que hablé, y estaban todos adentro, viendo el documental, y los mismos que eran entrevistados en el documental. Entonces eso es interesante. Yo recuerdo un ejemplo un poco triste que fue para el día del, creo que fue para el Free Comic Book Day de hace un par de años, que vino Eduardo Risso. Que Eduardo Risso siempre ha tenido buena disposición, por lo menos viéndolo de afuera, por la cantidad de veces que ha venido, a venir a Chile y hablar y exponer y explicar lo que le pregunte, ver portafolios, etc. Entonces, había una editorial que ahora murió, que estaba haciendo lanzamientos de reimpresiones de cómics, y el auditorio estaba lleno, repleto, de lado a lado, con gente hablando un poco, con todo respeto, porque era gente que se dedica a esto, hablando un poco con desconocimiento de algunas cosas, o sea, porque era más del lado comercial de los cómics que del interés por lo que se consume. Entonces, terminó esa exposición. Sale toda esta gente, 300 personas viéndolo. Y a continuación, Eduardo Risso. Y entra Eduardo Risso, y éramos 20, 30 personas adentro. Yo logré hacerle como 5 preguntas a Eduardo Risso, porque a otras personas no levantaban la mano, qué sé yo. Yo en un momento levanté la mano y dije, miré para atrás y dije, a ver si hay alguien más levanta la mano y que le pasan el micrófono a otra persona, porque no era mi intención acapararlo, pero realmente no había nadie más preguntando. Entonces, ese tipo de cosas para mí son tristes, pero a la vez un niño chico que anda con su papá y que solamente quiere un dibujo de Batman, obvio que va a ir con algún dibujante que le haga un dibujo de Batman y no le importa si es Eduardo Risso o quien sea el otro dibujante que también le pueda hacer un bonito. Básicamente es eso. Entonces, ahí hay que verlo, pero el que es fan de cómic debiera mostrar un poquito más de interés en ese tipo de cosas. Sí, eso es lo que llama la atención. Y bueno, pasando a otra cosa, comentábamos antes de empezar a grabar que no había muchas noticias, pero hoy te leí una repasada rápida al asunto y creo que hay un tema que valdría la pena comentar. No, ¿Cuál? no sé si te tocó ver por ahí algún encabezado o algo. Esta semana se lleva a cabo un festival de libros en Brasil, la Bienal do Livro en Río de Janeiro, que no es No me propiamente. digas que apareció el presidente de Brasil, dijo alguna brutalidad. No, fue el alcalde de Río de Janeiro. Al menos él fue el que apareció en las noticias. No sé si en algún momento Bolsonaro haya dicho algo, no me extrañaría. El caso es que pues mostró que existe un poquito de intolerancia. Si alguien tenía dudas sobre lo que pasa cuando la derecha toma el poder en cualquier parte del mundo, pues resulta que se enteró. No sé si acaba de ser una reedición o nunca se había publicado. Hay un tomo que está recopilando de la historia de 2012 de Avengers, de Children's Crusade, y se enteró Ah, que ok, hay ese una. cómic no es tan bueno, Es pero bueno, muy es bonito. el arte es muy bonito. Jim Chung, el artista, es Alan Heimer quien escribe esta historia. El caso es que en el tomo, quien haya leído la historia probablemente recuerde que se revela que Wiccan y Holding son pareja. Entonces, al parecer, circulaba una imagen en la que se están dando un beso. Se enteró el alcalde y estaba muy molesto y había dicho que le iba a pedir a las editoriales que por favor retiraran eso y no se pusiera a la venta. Obviamente nadie le hizo caso y resulta que el día sábado, estamos grabando esto el domingo, que estamos a 8, el domingo 8 de septiembre, el sábado por la tarde resulta que mandó a la policía, también al del libro, a que revisaran los stands de venta y si había copias de este tomo recopilatorio que no estuviesen envueltas en bolsas negras o tuvieran alguna etiqueta advirtiendo de que contenían material No. inapropiado, fue requisado por las autoridades. Y al parecer, ¿Qué pasaría con este cómic en Rusia, Beto? no lo sé, me imagino que algo muy similar. Sería. Yo creo que algo peor. De hecho, en Rusia sí está Wow. tipificado como delito. En este caso fue una opinión del alcalde, que fue quien decidió mandar a la policía. En Rusia sí hay una ley que prohíbe las expresiones de afecto no heterosexual. Está prohibido. Si una pareja de lesbianas o de homosexuales decide dar besos en la calle, van a dar a la cárcel. En el caso de material de consumo, ya sea electrónico o físico, sean libros, cómics, películas y demás, también está prohibido. Entonces, Rusia es un caso extremo, pero sí en el caso de Brasil, pues esto se dio de forma autoritaria, como tal. Insisto, no hay ninguna ley que lo prohíba, pero al alcalde le pareció que no quería que en su ciudad se diera esto y pues tomó estas acciones el sábado. Ok. Creo que no hay mucho que decir más que Brasil, por favor, pónganse. Ustedes que nos escuchan allá en Río de Janeiro o en Sao Paulo, no lo sé. Pónganse las pilas, voten por quien tienen que votar, pero eso no. No. Sí, es un problema que lamentablemente ha pasado en otras partes del mundo y en Brasil, pues aparte de todo lo que se hablaron del incendio del Amazonas, pues ahora salieron con esto, van empezando, así es de que pues sí. Suerte con eso, pero sí, para las próximas elecciones más vale que se fijen bien en lo que están haciendo. Mira, lo que yo recuerdo es que no se revelaba ahí que Holguín y Wiccan fueran pareja, sino que ellos eran pareja de antes. Lo que pasa es que Wiccan desapareció o se murió. Ese era el tema. Y él vuelve en esta historia y se reencuentra con Holguín, si es que me acuerdo bien. Lo que pasa es que no sé qué tanto contenga el... Puede que esté la escena donde se reencuentran y se dan un beso, qué sé yo, pero ellos llevan un buen tiempo de pareja ya. Sí, cuando se reencuentran se dan un beso. A lo que me refiero es a que no sé qué tanto abarca el tomo. O sea, si es solo de Chinese Crusade, es el reencuentro. Si tiene algo más, probablemente hay algunos antecedentes de su relación. Pero fuera la parte que fuera la historia, me parece ridículo el tener esa clase de reacciones a un contenido que no tiene nada de que pudiera tener que llevar una etiqueta. Eso que dice, si lo van a vender tienen que envolverlo en bolsas negras y con etiquetas, que es material inapropiado para quién o para qué o según quién. Sí, o sea, wow. Sí, al menos no fue Bolsonaro. Al menos no fue, aunque no sabemos si estaba detrás de esto, nada más fue de a mí me están criticando mucho ahorita por lo del Amazonas, salto a dar la cara. No me extrañaría tampoco. Voy a mandar a alguien más. Sí, que molesten a alguien más por algunos días. Puede haber sido también algo así, no lo sé. Igual y es igual de intolerante y patético que Bolsonaro, pero pues, como sea, eso fue lo que pasó y pues sí, me pareció que valía la pena mencionar. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Nos llegó algo? Creo que nadie nos ha tomado en serio con aquello de que pueden dejar sus preguntas cuando quieran y no. Apareció una. No sé si esto fue el 5 de septiembre, Andrés Pastén, pero la siguiente conmigo responde, ¿alguno de ustedes ha podido apreciar en persona alguno de los X-Men Grand Design? ¿Hay alguna diferencia significativa entre los unitarios que cuestan $6 o el TPB que cuesta $30? Bueno, yo le contesté a través de la cuenta de Comicverso. De acuerdo a lo que encontré en las descripciones, el tomo recopilatorio es un tomo que fue publicado en el formato Marvel Treasury Edition, que es aproximadamente unos 8 centímetros más alto y unos 5 centímetros más ancho. Debe ser pasar de un formato A4 a algo que no alcanza a ser A3, porque A3 sería demasiado grande, pero intermedio. Sí, entonces es bastante más grande que el cómic normal, porque el cómic, entiendo, es el formato tradicional de cómic. Lo que pasa es que son números de 48 páginas. Sí, el cómic en los números sueltos, ese es el tamaño. El TPB en inglés no lo he visto, pero sí es el tamaño Treasury. Es un poquito más grande que un europeo. O sea, es ligeramente más grande que un A4. Eran los cómics se pusieron mucho de moda en la Edad de Oro, que era por los formatos del tabloide y los periódicos, era el tamaño en el que se imprimían algunos de ellos. Y yo, de uno de esos lo mencioné hace algunos episodios, tengo una edición española que me regaló uno de los ejecutivos de Panini. Pero, pues sí, la diferencia es mayormente es el tamaño. El formato es lo que lleva a que resulte más caro comprar el TP. No sé si la edición en inglés trae algunos extras. Y la otra nada más trae algunos pin-ups, páginas entre capítulos y portadas. No hay mucho material adicional en la edición española. Creo unas reimpresiones de material antiguo. Creo que una viene. Se supone que es algún número que sea acorde al momento de la historia que están contando en el cómic, en el Grand Design. Sé que hay una que reimprime, por ejemplo, el Giant Size X-Men número 1, pero no sé cuáles son todas las reimpresiones que se hicieron. Pero son los dos números que corresponden a cada uno de los. De los tres volúmenes de la historia, son tres volúmenes de dos números cada uno con un recopilatorio, o sea, tres trade paperbacks, y cada trade paperback trae los dos números, una reimpresión, y está en este formato Marvel Treasury Edition. Pues eso, entre los extras. ¿Se entendió? Sí, entre los extras, la cantidad de páginas, que es bastante más que la que son los dos tomos, y el tamaño, pues es lo que lo justifica. La verdad es que el tomo es muy bonito. Quien lea, tenga oportunidad de echarle un vistazo, pues sabe que el trabajo de Piscor es algo que llama mucho la atención, vale mucho la pena. Y pues sí, a ver si alguien más tiene más datos de las diferencias entre uno y otro, pero creo que es eso. Aunque también estaba checando en Amazon, si lo compran en Amazon Estados Unidos, en este momento tiene un descuento de casi la mitad de precio, está en menos de $16 en lugar de los 30. Aquí okay, para Chile eso no aplica, no corre. Sí. Sí, acá en México el problema es que ya desde Estados Unidos ya no hay envíos gratuitos, entonces con el envío no funcionaría y no estoy seguro qué precio tenga comprarlo a través de Amazon México. Es que el tema es que Amazon envía por DHL y la internación por DHL es bastante cara en Chile. Entonces, si te descuenta el 50%, probablemente quedas en el precio de portada o un poco más. No sabría decirte exactamente cuánto, pero no es tan barato como comprarlo allá. Bueno, si alguien le quiere echar un vistazo en México, ya lo chequé y está en $312, que es un ahorro del 46%, así es de que sí está bastante más barato, sí. Si alguien le quiere echar un ojo a este tomo, que insisto, el tamaño, aparte el formato, hace que luzca mucho. Y las medidas en centímetros, aquí también las tiene, mide 23.8 por 33.7 y tiene 1.3 centímetros de ancho. No, la cantidad de páginas no es nada demasiado voluminoso, pero sí el tamaño del tomo es lo que hace la diferencia. Ok. Creo que eso sería, no nos han llegado más preguntas, tal vez nos llegue algo en un rato más, pero por ahora no tenemos preguntas pendientes. Al parecer, si nos quedó algo, nos avisan, por favor. Y recuerden siempre que nos pueden escribir a Comicverso, es hashtag Comicverso Responde. Vamos a tener que abrir un Instagram, Beto. Me sentí muy viejo este fin de semana porque persona con la que hablaba me decía, ¿me puedes seguir por mi Instagram? Y yo les decía, es que Instagram. Yo sí tengo y dejé de usarlo. No lo entiendo, es que no lo sé usar. Yo tengo y dejé de usarlo. Me hartaron casi todos los productos del señor Zuckerberg. Así es de que decís. A mí me saca más de quicio Twitter, pero Twitter es tan popular que no lo puedo abandonar. Pero Twitter sí que es como el depositorio del mal del mundo. Facebook es más popular y yo sí lo hice de lado. Entro, si bien me va una vez a la semana. Es que Facebook te puedes armar como tu especie de rincón aislado, pero encuentro que Twitter no. Sí, también. Yo lo que hago es, tengo listas, entonces no leo muchas porquerías, tengo listas de gente, tengo una lista de amigos y lecturas comunes, y tengo listas con gente a la que sigo en ciertos momentos. Puedes seguir esas listas y no te enteras de mucho ruido que hay alrededor. De repente ves hashtags y trending topics, pero si los ignoras no te enteras ni de qué se trató el asunto. Entonces yo encontré que a mí me era más fácil personalizar Twitter para no tener que lidiar con cosas que no quería. Okay. Pero sí, con eso terminamos esta sección. Entonces yo creo que es hora de pasar a nuestros comentarios de cómics. Ok, ¿qué leíste, Beto? Bueno, pues entre otras cosas me dio por leer algunas de las novedades de la semana, algunos cómics por ahí de Marvel y DC. Tenía curiosidad por ver cómo iba a estar este asunto de la Legión de Superhéroes, que apareció por ahí el primer número de lo que será el prólogo, Legion of Superheroes Millennium, escrito por Brian Michael Bendis y con arte de cuatro artistas. Y tenía curiosidad por dónde iba. Sí, bueno, tres y Jim Lee. ¿Por qué tres y Jim Lee? Ah, sí, si lo ves me vas a dar la razón, te vas a dar cuenta de que ya lleva tres artistas y hay algunas páginas de Jim Lee, que me imagino que tenía que cubrir su cuota de qué es lo que va a vender, porque pues sus páginas decidió poner ahí algunos double page spread para que se vendan bien, porque en realidad no aporta nada a la historia, y aparte sí es el que, ves el cómic y es las páginas que tú dices así, si te dieran a escoger, si te dijeran te voy a regalar una página, vas a escoger cualquiera excepto una de las de Jim Lee, eso es un hecho. Y los otros dibujantes son Dustin Nguyen, Andrea Sorrentino, okay. ¿Ya? Y, ay, ¿quién es el otro? Se me fue en este momento, pero los tres son muy buenos. Dustin Nguyen, Andrea Sorrentino y Jim Lee en el mismo cómic. Sí, y con alguien más. Mike Allred, para hacerlo bien ecléctico. La idea no era hacerlo ecléctico, hicieron no sé cómo explicarlo. Está contado y de una forma extraña. El personaje que aparece durante el cómic es Rose Thorn. ¿Quién? Rose Thorn. La chica esta que tiene la persona múltiple, que es una chica dulce y tierna cuando es Rose, y cuando se pone salvaje se hace llamar Thorn, Rosa y Espina. Sí, era como un personaje de los de la historia de complemento de los 70. La revivieron hace poco, la han estado retrabajando, y Sí, al John Byrne parecer también la utilizó, pero creo. la premisa que están Pero era. usando es que ella es inmortal. Okay. Entonces, el cómic tiene lugar en distintas épocas. Y entonces cada segmento, cada época en la que está narrado, es ilustrado por un artista diferente. Esa es la razón por la Ya. que hay Yeah. cuatro dibujantes, cada uno Para con su. justificar que haya cuatro dibujantes. Sí, es. Ah, era André Lima Araujo el cuarto. Araújo. Ah, sí, porque es brasileño, cierto. Y Sí, pues André ellos. Lima Araújo. Pues es Jim Lee con su complemento de costumbre, que son Scott Williams y Alex Sinclair, Dustin Nguyen con otro entintador, y todo es coloreado por Dave Stewart y Jordi Belair. Así es de que el cómic se ve muy bonito, menos las páginas de Jim Lee. Y lo de Dustin Nguyen está como hecho con este estilo a medio acuarela que he utilizado últimamente. Y no, más bien, ¿te acuerdas cuando estaba haciendo esto con las tintas de crear algunas plazas como embarradas, un poquito como lo que hacía Jay Lee, un poquito de influencia de Mignola? Es Okay. más en ese estilo. Y en general el cómic se ve bonito. Lamentablemente la historia, pues digo, como típico cómic de Bendis, no avanza demasiado. Yo lo que me pregunto es, si vas a hacer un prólogo, ¿por qué hacer una miniserie de dos números? ¿Por qué no haces un one shot especial de 48 páginas, cuentas la historia completa y eliminas esta frustración de por qué estoy leyendo un cómic en la portada dice Legion of Super Heroes y en ningún momento veo a la Legión de Super? ¿Por qué? Bueno, porque Bendis ha hecho carrera decepcionándonos, Beto. No, pero mira, yo siento que lo hablamos hace un tiempo, de repente se ven obligados por el departamento de marketing a publicar cosas que de otra forma tal vez no lo hubiesen hecho. Y el hecho de tener el nombre de Bendis es tratar de vender la mayor cantidad de cómics con el nombre de Bendis que se puedan. Me imagino que les está yendo bien, no lo sé. Me imagino que sí, no creo que le esté yendo mal, pero ya cuando salga el segundo número comentaré más de qué va la historia, porque en este realmente no pasa mucho, entonces pues no va. En cuanto a cosas más agradables, yo ya me estoy poniendo al día con todo lo de Jonathan Hickman y su lanzamiento a los X-Men, pero pues ese lo comentaremos yo creo que dentro de algunas semanas, una vez que concluya la historia, porque se está poniendo muy buena. La verdad es que es. He escuchado muchas cosas muy buenas de Powers of Me X, preocupaba principalmente. el hype que había alrededor de esto y lo está cumpliendo. Eso es la parte Es que más impresionante. Hickman siempre tiene partida de caballo inglés. Y no vamos a decir que. Bueno, ese es un refrán acá en Chile, no sé si existe en México, pero la idea de que parte las cosas bien y a veces las termina mal. Yo no pienso que las termine mal, pero siento que no las termina con la misma fuerza, por lo menos. No, en este caso creo que construyó una historia lo suficientemente compleja, que además, como no está contando una historia que vaya a ser completa, sino que lo que pensó es que lo lleva a una conclusión que permita relanzar todos los títulos de los X-Men, y creo que es algo que sí tiene planeado de principio a fin, entonces no creo que vaya a decepcionar. La serie venía en creciendo, y había que mencionar algo que a lo mejor, digo, ya lo comentaremos más a fondo una vez que concluya. Y las series no son House of X y Powers of X, tienen que leerse como House of X y Powers of Ten. Sí, Porque hace algo ahí pero con los años. no anticipes ese tema. Pero me refiero a que cuando salió el primero de Powers of Ten, la gente estaba muy confundida porque no entendía qué diablos estaba pasando. House of X partió con todo. Aparte, Pepe Larraz está haciendo tal vez el mejor trabajo de su carrera. El caso es que a partir del tercer número de Powers of X, empieza a quedar claro para dónde iba, qué era lo que estaba planeando, y ya entiendes por qué la importancia de tener las dos series corriendo en paralelo para llevarte a la historia. El caso es que los dos últimos números, que fueron dos números consecutivos de House of X, ya ves algo de acción, ya te dejó de. Ya te puso todo el planteamiento, ya puso acción, ya ves a los X-Men haciendo cosas más sustanciosas en escena, y se queda en un cliffhanger que te hace pensar, ok, ahora ya me empieza a preocupar porque vamos apenas pasadita a la mitad y aquí ya hay muchas cosas por resolver. Entonces, la verdad es que sí me está gustando mucho, pero pues lo que sí puedo comentar ahorita como cómic completo, leí esta semana una de las series de esta editorial bastante joven, que es Ahoy Comics, editorial lanzada el año pasado, Okay. y uno de sus títulos con los que partieron, The Wrong Earth. The Wrong Earth, justamente fue el que decide echarle un vistazo al TP. sobre todo porque quería ver qué habían hecho con los extras de los cómics sueltos. Está bonito el arte de Yamalai, ¿no? Está muy bonito. Para quien no ubique de qué se trata esto, la premisa es bastante simple. Básicamente tienes un multiverso con dos tierras paralelas. No sabemos si hay más, pero la historia parte con dos tierras que son conocidas como Tierra Alfa y Tierra Omega. Y el personaje central es el héroe defensor de Fortune City, esta ciudad ficticia. Beto, sí. Lo puedo decir de una forma un poquito más como resumida y después tú sí. Lo explicas mejor. Okay. Esto es como que el Batman de Adam West cae en el mundo del Batman de Frank Miller. Esa es la idea básica de la historia. No sé si tanto el de Frank Miller o más bien cae en el mundo de Spawn y descubre que Spawn era Batman. Sí, pues sí. Básicamente el de Dark Knight Returns, pero más joven. Sí, básicamente lo que tienen las dos tierras es que en una tierra son los héroes de la Edad de Plata, es esta versión inocente de justicieros que sonríen mientras detienen criminales y se llevan bien con la policía, todo para hacer que su ciudad se siga viendo limpia y libre de criminales, mientras que en Tierra Omega, es uno de estos mundos grim and gritty que se pusieron de moda después de que nadie entendió de qué se trataban Dark Knight Returns y Watchmen, estos héroes violentos. Fue como, miren, la violencia es mala. ¡Oh, sí, nos encanta la violencia! No, la violencia es mala. ¡Nos encanta la violencia! ¡Queremos más violencia! Les dije que la violencia era mala. Sí. Y no entendieron. No entendieron el mensaje, no entendieron de qué se trataban esas dos historias. Y pues nos dio todo este periodo grim and gritty de los años 90. Y eso es lo que refleja esta otra tierra. Entonces el personaje que tenemos aquí es como bien dices, es como la versión de Batman. En uno es muy inocente y anda con su psíquica adolescente, y en el otro es un personaje oscuro y violento, del que en el mismo primer número descubres que su compañero adolescente fue asesinado por su archienemigo. Hay variaciones pequeñas, por ejemplo, el nombre. En la Tierra Alfa es Dragonflyman, el hombre luciérnaga, mientras que en la Tierra Omega es simplemente Dragonman. Perdón, Dragonfly. Dragonfly sería como el. Este que tiene cuatro alas. Ah, sí, perdón. Libélula. Libélula. Sí, no es Luciana, es Libélula. Perdón. Tienes toda la razón. Sí, el Firefly no es Luciana. Firefly es Luna. Y Dragonfly es. Los que también les decían caballitos del diablo y helicópteros. Por alguna razón que nunca. Bueno, el helicóptero no entiendo, lo de caballito del diablo no. Pero, como sea. El caso es que. El caballito del diablo es muy curioso. Sí, es un nombre con el que yo recuerdo que de niño así le decían, no, nunca entendí de dónde venía y jamás se me ocurre contar. Algún día lo averiguaré. El caso es que el cómic parte de tratar de explorar esto porque el gimmick que tiene el villano del héroe en ambos mundos es alguien que se hace llamar Número Uno, es una persona muy egocéntrica que siempre todo lo quiere hacer con espejos y de repente utiliza uno de estos espejos como método de escape. El caso es que estamos viendo al de Tierra Alfa, que está enfrentando al villano, ya derrotó a sus esbirros, y el villano intenta escapar a través de un espejo, y Dragonflyman lo sigue. Y cuando se acerca su sidekick, que se hace llamar Stinger, se acerca al espejo al ver que desapareció su mentor por ahí, y del espejo surge la versión de Tierra Omega del héroe. Perdón, primero aparece el villano, voltea a verlo y dice, ¿pero cómo? ¿Estás vivo? Dice, ¿qué tiene que ver que estoy vivo? Y lo apuñala con un pedazo de un espejo roto. Le dice, es que te he visto muerto y te ves mejor. Entonces parte con la premisa de que hay un intercambio, porque pues el villano del mundo oscuro y violento queda suelto en el mundo inocente de la Tierra Alfa, mientras que el héroe justiciero, idealista e inocente de Tierra Alfa cae en la Tierra Omega, en un mundo donde la policía no confía en él porque es un vigilante violento, junto con su villano en un mundo que se bastante bien. Entonces me parece que el cómic hace un gran trabajo de explorar muchos de los clichés del género, de hacerlo de una forma inteligente. Como mencionabas, el arte de Yamalí es muy bonito. El guion es de Tom Peyer, que es un escritor con muchísima experiencia y que de repente desapareció de los reflectores, no que se haya retirado del medio, pero sí adoptó una pose mucho más callada. Ahoy, como mencionaba, lanzó su línea de cómics con tres series el año pasado y lo está lanzando así por bloques. Ya tienen 6 o 7 títulos publicados, pero todos de muy buena calidad. Tom Peyer es una persona que empezó como editor en el sello Vértigo, entonces es además el editor en jefe de Ahoy, donde también está Stuart Moore. Que es otro. Bueno, ellos son los dos escritores, hasta donde yo sé. Tom, bueno, creo que se pronuncia Payer, ¿no? Payer y Stuart Moore. Que entiendo que es amigo de Alan Moore, aunque no es pariente de Alan Moore. No, de hecho, él es estadounidense. Es amigo, pero él mucho tiempo fue editor de Vértigo. Él era el editor de la línea Helix, cuando lanzaron esta línea de ciencia ficción que tuvo mayormente miniseries y su única serie larga que era Transmetropolitan. Y después de algunos números mudó de Helix a Vértigo para que pudieran cerrar bueno, aquel sello. Pero esta historia de los editores que terminan siendo guionistas es larga e interminable y nada de novedosa. Lo que pasa es que uno a veces los pierde de vista, pero por ejemplo Peter Tomasi fue editor de Batman por mucho tiempo, no principal, pero fue uno de los editores de Batman y terminó dedicándose y renunciando a su labor como editor para dedicarse exclusivamente a escribir cómics. Que era lo que le interesaba, pero también está el caso de... El más famoso de todos, Mark Waid. Mark Waid, Brian Augustin, Tom Payer. Sí, no es extraño. Que acabamos de mencionar, etcétera, hay varios. Pero me refería Denny a que alguien... Aquel alguien con mucha experiencia en el medio, no nada más en cosas de Vértigo, sino también en el género de superhéroes. Entonces me parece que era una de las personas que tenía más tablas como para explorar esto. Y el cómic se lee muy bien, el trabajo de color y tintas, el material de la impresión me gusta mucho. No conozco al editor, no hacía colaborar antes con Jamal Hill, Juan Castro, pero me parece que hace un gran trabajo para proyectar lo que es en las dos tierras, utiliza un estilo mucho más limpio. No sé qué tanto lo marcó Eagle desde los lápices, pero en las tintas sí es muy claro que el arte se ve distinto. Si las páginas se vieran en blanco y negro, creo que quedaría muy claro que son dos mundos distintos, pese a tener al mismo equipo artístico. Es algo que me gusta mucho que hayan logrado ese efecto. Y la razón por la que decía el material adicional es que cuando lanzó a Hoy, lo hicieron con esta idea de que querían que los cómics fueran algo más. Ellos se anuncian a sí mismos como una editorial de revistas de cómics, no publican cómics nada más. Entonces el contenido que traen sus números es algo que me llama mucho la atención desde que lo lanzaron. En este caso los números individuales traen además una historia de apoyo y que son como tomadas de una época más inocente de cómics y protagonizadas por los mismos personajes. El primer número, por ejemplo, el backup, es una historia en la que aparece Stinger, el psychic adolescente, en una aventura por su cuenta. En el segundo número es una aventura con los dos, pero igual dibujado en un estilo mucho más inocente para pensar en que fuera un cómic viejo. Además de esto, vienen historias de prosa y vienen entrevistas. Por ejemplo, el primer número, la historia de prosa, es escrita por Grant Morrison y está armada como si fuese una historia para un pulp, una historia de aventuras que trae algunas ilustraciones en monocromo, porque en realidad no son en blanco y negro, están impresas en tinta azul, ilustrada por Rob Steen. Trae una caricatura del Too Much Coffee Man, creación de Shannon Wheeler. Como decía, el primer número trae entrevistas con Jamal Hill y Stuart Moore. Algunos otros números traen más de una historia de prosa. En otras series han hecho cosas similares, de repente meten entrevistas, poesías, cuentos. Entonces me llama mucho la atención lo que está intentando hacer a Hoy con el formato, y en el caso particular de Gronert, me parece que fue una apuesta por pensar en que una buena forma de llamar la atención como una editorial nueva era meterse en un género al que generalmente las editoriales pequeñas le rehuyen para evitar la comparación con Marvel y DC, y me parece que ellos, conociendo el mercado, que tenían la experiencia, apostaron porque era una buena forma de hacer a que los voltearan a ver, y el resultado es un cómic que la verdad me sorprendió. Yo esperaba que estuviera bueno, pero me gustó mucho la forma en la que logran ejecutarlo Payer e Eagle. Ok, suena, por lo que he escuchado de la editorial, porque yo no he terminado de leer el primer arco argumental, es que son cómics para lectores de cómics de hace mucho tiempo. Son para un público como nosotros, Beto, para gente que ya tiene hartos cómics masticados. Entonces, me da la impresión de que trataran de buscarle una vuelta de tuerca al tema del back matter que podemos ver en algunos cómics de Image. Por ejemplo, los cómics de Ed Brubaker, que traen un contenido adicional bastante grande. Ellos con la idea de incentivar la compra de los números unitarios. En este caso, si me dices que está la reimpresión del trade paperback, supongo que la idea es simplemente darte mayor valor por el precio que estás pagando en el cómic. Además que es probable que no estén recibiendo muchos ingresos por publicidad, como si le puede pasar a DC o Marvel. Así que, bien, suena bastante interesante. He escuchado solamente cosas buenas de ese cómic. Que había que aclarar lo de estar buscando un público que conozca el medio. En el caso de esta serie sí, pero muchas de las otras series creo que sí le están apostando a un público que a lo mejor tiene curiosidad o alguna vez ha leído cómics, pero no necesariamente que sea experto. Por ejemplo, de sus series más recientes, una que resultó bastante popular, que espero comentarla dentro de algunas semanas, es Planet of the Nerds, que la premisa básica. Ahí esa la dibuja Alan Robinson, me parece. Y al menos algunos números, no sé si es el artista de toda la serie, que no creo que se van 5 o 6 números, pero la premisa ahí, por ejemplo, si estás hablando de un nicho, ahí serías agente de cierta edad, porque la idea es que quien haya visto las películas de los años 80 de adolescentes, en las que tenías a los nerds así identificados, que eran gente los como nosotros. Ajá, el que leía cómics, el que sabía de computadoras, el okay. Nerd, el nerd en la escuela, el nerdo, el ñoño, como se le conoce en distintas partes del mundo, que siempre sufría los abusos de los atletas, de los deportistas, el capitán del equipo de fútbol americano que andaba con la porrista de la que estaba enamorada del nerd. Y lo que hacen es tomar esa idea y darle la vuelta. Son tres tipos de estos, lo que en Estados Unidos conocen como jocks, estos atletas, los chicos populares de la escuela, que por accidente quedan congelados y despiertan en el presente. Y despiertan en el presente y se dan cuenta de que hay películas de superhéroes, los cómics son cool y la tecnología lo domina todo. Es un mundo dominado por los nerds. Ahora ellos son los outcasts, ellos son los que no pertenecen, son los nuevos parias de la sociedad. Entonces, jugar un poquito con esta idea. Entonces, me parece que lo que han hecho es, sobre todo, buscar diversidad. De las series de la primera ola, hay una serie de ciencia ficción, Captain Ginger, que son gatos y antropomorfos que tiene un tono muy distinto. Entonces, no te exige que conozcas nada de ningún género. Si eres aficionado a la ciencia ficción o aficionado a los gatos, probablemente Captain Ginger te va a gustar mucho. Para los fans del horror, sacaron un cómic que se llama Edgar Allan Poe's Snifter of Terror, que lo que hace, más que historias, homenaje a Poe, hace como pastiches, pero de repente mofándose de algunos de los clichés en la obra de Poe. Snifter of Terror. Así, tal cual. Que si conoces la historia de Gran Lampo es algo que tiene mucho sentido. Entonces, si lo dicen, es que esto no queremos decir que es un homenaje, porque en realidad habrá quien diga que estamos escupiendo y pisoteando su legado. Entonces, me parece que lo que ha hecho la editorial es buscar una verdadera diversidad en lo que está haciendo. Está apelando al lector veterano que toda la vida ha leído cómics de superhéroes o que tiene un bagaje de alto recorrido ahí. Apela a la gente que está buscando cómics de otros géneros. Apela a gente de distintas edades. Entonces sí me parece que es bastante interesante lo que han hecho como editorial. Tenía ganas de leer había leído el primer número cuando salió, pero sí me quise dar la tarea de leer la serie completa para ver cómo terminaba, pero definitivamente de Ahoy sí creo que seguramente en próximas semanas por ahí comentaré algunas de las otras series, porque creo que hay mucho material que vale la pena. Ok, yo quiero comentar un cómic que me compré este fin de semana y que probablemente nadie más va a poder conseguir, por lo menos en México. En Chile van a tener que esperar probablemente la próxima convención. Se llama Kranz. Es un cómic impreso en tamaño media carta, en blanco y negro, y realizado por Huicha, que es un dibujante chileno. Su nombre completo es José Huichamán Stay. No recuerdo dónde me dijo que era. Quedé de conversar un poco más con él, y es un cómic protagonizado por un personaje antropomorfo que es como una langosta. Se llama Kranz contra el tiempo. Y bueno, le pregunté por qué se llamaba Kranz, porque al ser un bicho antropomorfo, a mí me recordó obviamente a Gregorio Samsa. Y me dice que, bueno, a todo el mundo le recuerda a Gregorio Samsa, así que decidió nombrarlo Kranz por Franz Kafka. Y la historia es... La verdad es que es difícil de describir, porque es más una especie de pasaje onírico. Sigue la lógica de un sueño donde el personaje va pasando por distintos escenarios de podríamos decir que de Chile, de una forma un tanto aleatoria, donde se va encontrando con objetos, con animales, y va. Hay una especie de frase que tiene su contrapartida en un dibujo. Del lado izquierdo de la página está la frase, del lado derecho está una viñeta de página completa. Y es un poco difícil de describir, pero creo que es interesante de mirar, porque creo que esa un poco libertad de hacer un cómic que es absolutamente personal y un poco onírico es bastante interesante Y creo que si lo encuentras por ahí en alguna otra convención de Chile le podrían dar una oportunidad. A mí por lo menos me gustó el uso de alegorías de personajes mapuches en un contexto no mapuche. Digamos, por lo menos de lo que es desde mi ignorancia, los mapuches uno los sitúa desde Chile central hacia el sur, dependiendo de la época histórica, pero aquí aparecen en lo que visualmente corresponde al norte de Chile, donde en teoría no había mapuche. Algún mapuche debe haber pasado por ahí en algún momento, pero no habitaban esa zona. Y el paisaje va cambiando por distintas zonas de Chile, del desierto al mar, al bosque del sur. Entonces, eso es un poco extraño. Se ven animales que no corresponden a la zona y toda una aventura que tiene que ver como con el tiempo, el agobio del tiempo, en fin, con algunos simbolismos y cosas extrañas que no les puedo explicar porque realmente no creo que se puedan explicar. No es ese el sentido del cómic. Pero si tienen la posibilidad de pasar por el stand de Wicha, vayan, miren su trabajo y vean si les interesa. A mí por lo menos me gustó el arte, me gustó ver un dibujo que se ve bastante personal, que por lo menos no lo pude asociar directamente con nadie, más que con el trabajo del mismo autor. Entonces eso fue lo que me llamó la atención a mí. Me llama la atención, ¿no hay mecanismos de distribución para cómic independiente allá en Chile? Perdón, no te escuché, Beto. Lo que me decías es que solamente en convenciones, ¿no hay alguna forma de que los autores independientes puedan distribuir o poner su trabajo en tiendas? ¿Es básicamente nada más lo que puedan vender ellos en persona? Sí, sí hay, pero es que este es un cómic, es más como un fanzine, pero él ha participado en otras editoriales. Entonces, de los cómics de editoriales pequeñas chilenas, sí, sí aparecen en las convenciones, o sea, no en las convenciones, en las tiendas de cómics. Y se pueden conseguir sin mayor dificultad. Por ejemplo, los cómics que mencionaba de Ariete los he visto en tiendas de cómics. Pero a otro precio y sin la firma del autor. Entonces, también si van a una convención, siempre tengan presente que si quieren apoyar a un autor, generalmente la totalidad del dinero que le pasan en la mano va a dar a ellos. A diferencia de lo que ocurre cuando ponen un cómic en una tienda. Pero este es un cómic muy artesanal, entonces no tiene un circuito de distribución muy grande. Ya, ok, es que me dio curiosidad porque acá pasa algo muy similar. Los autores en ventas es más lo que ellos venden en persona, aun si son tomos más en forma, incluso novelas gráficas y demás. Sí hay algunas tiendas en las que pueden dejar copias, pero también el grueso de sus ventas yo creo que es lo que venden personalmente en los distintos eventos, tanto de cómics como de libros, que afortunadamente en las ferias de libro, que acá en México hay bastantes, se abrió un espacio a que autores de cómic puedan tener mesas o stands, o a veces colaborativos, que alguna editorial de estas independientes que tiene dos o tres títulos, se pone de acuerdo con otros autores para llevar su material. Entonces me llama la atención porque creo que es algo que no hemos platicado mucho de cómo está el mercado local en nuestros dos países. Mira, para mí es difícil hablar o dar un diagnóstico del mercado local chileno porque soy muy reacio a ir a las tiendas de cómics. No me gustan. Entonces no voy. Y no quiero hablar mal de ninguna porque no tiene que ver con que la tienda tenga algún problema, sino que a mí no me gusta el ambiente que se genera en las tiendas. Y eso es algo que me viene de chico. Entonces yo prefiero comprar en internet. Y en las convenciones de cómics me agrada la idea de, no sé, de repente ponerme a conversar con un autor y si me gusta el trabajo lo compro y punto. Y cuando no me gusta trato de irme luego porque no los quiero hacer perder el tiempo tampoco. Pero de repente uno tiene la duda o no tiene tanto dinero, a veces quiere conversar pero no puede comprar tantas cosas. Ahora tuve la suerte de que andaba con dinero y pude comprar más cosas, pero en otra oportunidad he tenido que decir, oh, qué bonito, muchas gracias, que te vaya bien. Y por lo menos para mí es un fastidio hacer eso porque no es mi intención hacerlos perder el tiempo, pero uno puede comprar lo que puede comprar solamente. Sí, ese siempre es un problema. La comisión que vaya, sea con artistas locales o internacionales, el presupuesto siempre te va a hacer que a alguien, aun si tenías las intenciones, no le puedas comprar nada. Sí, también estuve conversando con una ilustradora que no hace de cómics, nada, pero me llamó la atención porque hacía un trabajo con lápiz pasta, muy bonito. Lápiz pasta es lo que en Argentina llaman birome o allá en México probablemente sea un bolígrafo. El típico, el ballpoint pen gringo. Y lograba hacerle una gran cantidad de detalle que de repente el lápiz pasta tiene una versatilidad que uno no. Tal vez jugó con eso en algún momento en el colegio y después se lo olvidó, pero tiene esa capacidad de dar distintos tonos de acuerdo a la presión que uno le dé. Y tiene esta especie de brillo que la tinta no tiene, que es bien interesante de repente cuando uno se encuentra con un ilustrador que puede hacer un trabajo más bonito con eso. Sí, que lo que pasa es como es una cinta de secado instantáneo, es distinta a la tinta que se suele usar para que tenga un acabado mate sobre la cartulina en la que se dibuja normalmente la página de un cómic. Y es una técnica que de repente, creo que artísticamente, creo que es algo muy usado desde hace mucho, pero fue apenas en años recientes que muchos artistas de cómic y de géneros asociados, de repente ilustrados de revistas o demás, empezaron a manejarlo. Pero, por ejemplo, hace, me parece que hace un par de meses salió un libro de arte de Frank Cho, que son sus dibujos a bolígrafo. Y la verdad es que, como bien mencionas, permite detalle que tú dices, si esas cosas yo las usaba para escribir, siempre me quejaba de lo malas que parecían, cómo es que alguien le puede sacar jugo así, pero sí, se puede. Sí, es que cuando uno es niño, por ejemplo, se pone a dibujar en el cuaderno y de repente hacías cosas que eran relativamente interesantes porque con la tinta no necesitas hacer tanta presión para que se marque el trazo fuerte, pero con un lápiz pasta de repente necesitas pasar el lápiz muchas veces y te deforma el papel de un cuaderno de colegio. Entonces, claro, uno jugaba, pero estaba jugando, ¿no? No era un artista formado que haciendo un trabajo con un poco más de, no sé, de visión, ¿no? Uno está haciendo tonteras. Entonces, ver, no sé, las ilustraciones con ese tipo de técnica y lo que se puede conseguir es bastante, por lo menos a mí me llamó bastante la atención y estuve conversando. Y el otro cómic del que quería hablar y que creo que podemos comentarlo juntos, Beto, fue Fantastic Four de Dan Slott, que leí del número 1 al 5. Okay, ¿qué te pareció? Ah. Está La disparejo. verdad, sí, la verdad es que no me gustó mucho. Encontré que mira, pienso que si el arco que sigue es bueno, le voy a seguir dando una oportunidad. Lamentablemente en Marvel Unlimited está disponible hasta el número 7, así que falta que aparezcan un par de números más para el siguiente arco. Pero la verdad es que la historia fue muy convencional, fue muy de salir del paso de traer de vuelta a los Fantastic Four con una historia que sea más bien como celebrar un poco a los personajes, ser evocativo, decir, mira, estos son los Fantastic Four, todos los extrañamos, sí, qué bueno que están de vuelta. Ok, pongámonos a contar otras historias. Entonces, esos primeros 5 números, la verdad es que fueron un poco aburridos. Encontré que también el tema de los diálogos están un poco. Creo que el único personaje que le sale bien. A mi gusto, a Dan Slott es The Thing, Ben Grimm. Creo que se lo tiene a la perfección. Pero a mí Johnny Storm me genera problemas. Y creo que son los mismos problemas que le genera a todo el mundo toda la vida. Que es un personaje que eternamente inmaduro. A pesar de que hemos visto muchas historias en las que madura y se vuelve un adulto. Sin ir demasiado lejos en las historias de Jonathan Hickman cuando muere y regresa. Regresa como un personaje mucho más interesante del que se fue. Pero al cabo de los meses y de los años, eso experimenta una regresión y vuelve al molde del eterno adolescente inmaduro. Y eso la verdad es que cansa, porque claro, tienes que volver a eso para mantenerte dentro de la esencia de la estructura de cómo funcionan los Fantastic Four, pero por otro lado, ya cuando uno ha leído esa historia ya varias veces, no tiene mucha gracia volver a lo mismo. Sí, mira, el problema que tiene la serie actual es que la mejor forma de disfrutarla es si eres fan de los personajes. Si eres fan casual, has leído de vez en cuando, no te va a resultar tan atractiva porque, como bien mencionas, tiene esto como. Vamos a hacer el paso porque los regresamos. Creo que la misión principal que se puso Slott, al menos para lo que es el primer año de trabajo, fue restablecer el lugar de los Fantastic Four en el universo Marvel y volver a dejar claro que se trata de una familia antes que un equipo de superhéroes. Y el problema es que las historias de repente sí tienden a no aportar nada nuevo como historia. Entonces, si tienes este lazo afectivo con los personajes, el poder volver a ver los momentos de familia que tienen y demás es lo que te mantiene. En términos de historias, la cosa es que resulta un poco truculento, porque de repente hay dos números en los que no pasa nada y el siguiente número hace algo que te emociona por lo que puede venir más adelante. Entonces, sí, la serie creo que para muchos puede resultar una experiencia frustrante, porque es que parece como que ya iba a pasar algo y no pasa. Y también, Pero ¿por qué truculento, Beto? porque cada vez que piensas, no, si esto no empieza a mejorar, la voy a dejar. Porque no es la primera Ah, persona que okay. me dice algo así. Dice, entonces, ya está pensando, no, si en el siguiente número no pasa nada, ya, será mi último. Y en el siguiente número pasa algo. Entonces, ah, ok, le voy a dar más números. Entonces, concluye la historia que estaba haciendo y otra vez hay un par de números en los que otra vez parece que no hay nada porque está, sigue con su construcción de volver a crear el entorno de los Fantastic Four. Y cuando empieza otra vez la gente a desanimarse, no sé, creo que la voy a dejar. En el siguiente número vuelve a pasar algo. Y los vuelve a hacer que se queden. Entonces, por ejemplo, me pasó que mucha gente decía después de la boda de Ben, que sentían que había bajado y pensaban dejar la serie, y fue cuando metió el número de la pelea entre The Thing y The Immortal Hulk, y que me parece que aparte son unos bastante buenos. Pero en general, a mí la serie me entretiene, pero porque yo sí soy fan de los Fantastic Four, y yo los conocí en la etapa de John Byrne, después me quedé en la de Walters. Uy, perdón, voy a cortar eso mejor. Bueno, me refería a que en cómic los conocí por la versión de John Byrne, pero aquella serie animada con los señores de Alex Todd y el tema musical que maltrareaste y que probablemente nadie va a poder apreciarlo, por decirlo de alguna forma, de ahí conocí a los personajes, pero ya de adentrarme en lo que eran fue en la etapa de John Byrne, después lo que le siguió, que fue lo de Walter Simonson, eventualmente pude hacerme con las historias de Lee y Kirby, entonces son personajes a los que les tengo mucho afecto. Y lo que me gusta de lo que está haciendo Slott es justamente el escribirlos como familia. Lo de las voces, creo que lo de Johnny está hecho así a propósito. Lo escribe como un eterno adolescente, porque es como se ha manejado al personaje, es la forma en la que se le entiende este eterno inmaduro. No, ni siquiera es un eterno adolescente, es inmaduro, irresponsable. Y como bien mencionas, de Ting, habrá que recordar que Slott escribió una serie con el personaje durante algún tiempo. Se ve que es al personaje que le tiene más afecto y se nota. Los números que son los más sentidos en donde Ben toma un papel protagónico son los que más disfrutas en la serie. Pero en general me gusta lo que hace incluso con la familia extendida. Me después de decir una escena, va a salir de viaje Ben con Alicia. Y cuando se despiden, por ejemplo, va Alicia y le dice a Valeria, ¿te puedo encargar que cuides a mis gatos? Sí, tía Alicia, puedes contar conmigo, yo me encargo. Dice, no, no, pero Valeria, quiero que me hagas esto. ¿Los vas a cuidar tú o vas a construir una máquina para que los cuide? Valeria dice, voltea a ver a Franklin y dice, Franklin, te encargo a mis gatos, por favor. Entonces, esos pequeños momentitos de reflejarte la personalidad de cada uno de estos personajes, las interacciones que tengo como familia, son cosas que a veces los escritores, sobre todo en cómics de superhéroes, tienden a ignorar o a pasar por alto. Entonces, me gusta que se haya retomado esta idea de presentarlos como una familia antes que otra cosa. Y las interacciones, la relación entre Ben y Johnny es algo que también lo maneja muy bien. Tiene algunos diálogos. Cuando se despide, Johnny le dice a Ben, ok, que les vaya bien, cuídense y no vayas a hacer nada que yo haría. ¿Qué? ¿Como casarme con un Skrull? Y ves la cara de vergüenza de Johnny. Oye, ya, eso ya no es gracioso. Ah, claro que lo es. Entonces, creo que el problema es ese, que la serie está muy, muy pensada en lectores que sean fans de los Fantastic Four. Si nunca has leído los Fantastic Four o los ubicas como algo casual, probablemente la serie te va a desesperar porque sí se mueve muy lento. Eso sí es algo que es un hecho. Y me parece que no le ayuda también el hecho de que pese a que tiene apenas 13 números publicados, la cantidad de artistas que han pasado por la serie no es normal para una serie que se supone que es de alto perfil en Marvel. O sea, sabíamos que... Sí, yo vi los primeros, creo que tres números, fue Sara Pichelli, después Stefano Caselli, que los dos son muy, muy buenos. Que digo, sabíamos que Caselli no iba a durar. Pero... O sea, Caselli es un artista lento que tiene que tener bastante colchón. Sabíamos que lo de Pichelli era demasiado bueno para hacer un compromiso a largo plazo, pero no esperaba que fuéramos a tener artista nuevo cada 3 o 4 números. Y yo creo que, no sé si el mismo Slott sabía que así iba como iba a trabajar. Y me parece que eso también le ha pegado un poquito a la serie porque no logras tener esta sensación de continuidad, de que ya está sentada y lista para tomar ritmo. Ahora que terminó lo de la pelea con Hulk y parece que ya va a haber un poquito más de estabilidad, habría que ver qué hace con esto. Pero sí me parece que el problema es ese, que en la serie parece que no termina de asentarse. O sea, van 13 números y lo sigue sintiendo como que apenas está tanteando en dónde está sentada y es algo que no debería ser. Ya, yo no he llegado tan lejos, porque no quise decir cuál fue el cliffhanger con el que me quedé, pero aparecen dos personajes que son inmediatamente asociados, o que están inmediatamente asociados con los Fantastic Four de forma ya legendaria. Entonces, tengo alguna expectativa de que eso sea bueno. Espero que lo sea, porque no me dejaste muy claro que lo sea. Es que tiene sus buenos momentos. El problema es que no logran hilarse de una forma que te haga poder afirmar que la serie es buena. A eso es a lo que me refiero con que la experiencia de lectura puede resultar frustrante para muchos. Yo creo que si le tienes paciencia, eventualmente te vas a encontrar con que las historias tienen algo que aportar. El problema es justamente que no logran hilar lo suficiente como para dejarte con la certeza de que realmente la serie va bien. Entonces, me parece que en términos generales la serie está bien, pero tiene esta irregularidad que no permite que la puedas recomendar tan abiertamente. Digo, yo por eso aclaro cada vez que me dicen, ¿cómo la ves? Me está gustando, pero puedo identificar los problemas y sé que no la tengo, si la voy a recomendar, lo tengo que hacer con esta aclaración de que probablemente no sea para todos. Bueno, eso es lo que estaba tratando de hacer, pero no me dieron los agudos, Beto. Me lo imaginé. Tengo una duda. Allá en Sudamérica, ¿habrán usado el doblaje mexicano? Sí, no sé qué otro doblaje existe. Ah, no sé. Es que de repente hay cosas que tenían doblajes de por ahí. Este que tenía como locutor de programa de radio antiguo. Los Cuatro Fantásticos. No, es que Ese. preguntaba porque aquí en aquella época, en el doblaje nacional, tenían mucho la costumbre de agregar chistes que no estaban en el original o frase coloquial para hacer divertidas escenas que no lo serían. Entonces, por ejemplo, estaban los momentos melodramáticos en el ¿Por qué hablas en pasado, Beto? porque es una serie muy vieja. No, pero me refiero a que como que los doblajes mexicanos hubiesen dejado de hacer eso. Ah, no, pero es que el doblaje mexicano en aquel entonces era bueno, tenía actores de verdad. Ahora te ponen a Eugenio Derbez o cualquier otro idiota que ya porque es famoso cree que puede actuar. Sí, no, por ejemplo, bueno, en realidad no sé si la edición con los actores originales de Shrek también se pone a cantar la canción de Ping Pong, ¿o no? No. Cuando están torturando a la galleta, al hombre de jengibre. No, ahí sí, o sea, siempre se ha tropicalizado, pero me refiero a que incluso había veces que agregaban chistes donde no lo sabía. Por ejemplo, es muy famoso el caso de que la caricatura de Don Gato es popular en América Latina porque el doblaje la hizo divertida, porque en inglés es una caricatura Sí. muy, muy aburrida. Pero, por ejemplo, Benito. en Los Cuatro Fantásticos exageraban el drama cada vez que aparecía el Doctor Doom. Oh, todo es culpa de Richards. Si me viera mi mamá. Entonces, Sí, era ese el doblaje. esa clase de cosas, si lo oyes en inglés, el diálogo indica lo mismo, pero no lo hace en ese tono. O, por ejemplo, que veías la mole iba a pelear, que era el nombre que tiene en español, The Thing, la mole, aparecían los esbirros del hombre todo opuesto, seres pálidos, cabezones más pequeños, y a la hora de que les se aventaba su famoso es hora de golpear, de repente marchaba corriendo entre ellos y empezaba a gritar, quítate, quítate, que ahí te voy, quítate, quítate, que ahí te voy, que es algo que no estaba en inglés. Y lo hacían con muchas series de la época. Si te acuerdas, Oh, no recuerdo, no hace tiempo que no las veo. de la serie animada de Hulk, la serie animada de Hulk tenía muchos silencios, pero si la viste en español, por ejemplo, cuando Hulk se alejaba saltando, que aparte era una secuencia que decías, ¿por qué diablos me dejan una secuencia en la que lo puedo dar seis saltos mientras se aleja? Si en realidad no estoy viendo nada, si lo hubiera un par de saltos y cortan la escena, funciona. No tengo que ver lo que se sigue alejando dando de saltos. Entonces, esos segundos que se hacían largos, al parecer uno de los actores, el actor que le daba voz a Hulk, pues mientras estaba esperando a que pasaran a la siguiente escena para volver a decir algo, cada vez que saltaba Hulk, le metió un chujujuy, chujujuy. Chojojoy. Al director de doblaje le pareció divertido y lo dejó. En inglés, esa secuencia, los saltos son en silencio, nada más lo ves que va saltando y no pasa nada. Y después tú le dices que grita chojojoy cada vez que salta. Entonces, esa era mi duda, si en el resto del continente. Sí, no, sí, la influencia del doblaje mexicano en Chile, incluso la forma de hablar en Chile es bastante fuerte. Y siempre llegaron con doblaje mexicano. Es raro lo que no llegó con doblaje mexicano, que llegó, qué sé yo. Las teleseries turcas se doblan en Chile. Hay algún grado de. Habían películas de bajo presupuesto que se doblaban en Argentina y los argentinos hablando neutro hablan muy extraño. E incluso hemos llegado al ridículo de que series españolas se doblan al español neutro. Ok. Pero bueno, es así. Sí, lo del influencia del lenguaje me queda claro. Aún recuerdo cuando hace años me sorprendió que de repente empezaste a hacer citas de Chespirito y el Chavo del Ocho. Dije, ok. Bueno, es que Chespirito acá se vio toda la vida. Dejaron de darla, no sé, unos 10 años y ahora la están dando de nuevo. Entonces, incluso para mí que ya era... Bueno, no había terminado la serie, pero cuando era niño estaba viendo capítulos de hace 10, 15 años. Niños de que crecieron en los 90 también crecieron viendo a Chespirito y el Chavo del Ocho. Ya, pero pues sí, eso. Era mera curiosidad. Ok. Beto, creo que con eso estamos terminando el podcast. Nos extendimos bastante más de una hora a pesar de que no nos llegaron preguntas. Ya ven, no los necesitamos. Si no quieren hacer preguntas, no las hagan. Es verdad. Siempre podemos ponernos a hablar de cualquier cosa. No sé si quieres agregar alguna cosa antes que nos despidamos. No, creo que pues los recordatorios de siempre. Si tienen preguntas, no esperen a que hagamos el llamado, porque si se nos pasa, puede pasar lo de hoy, que a lo mejor nadie lo vea a tiempo. Si no las dejan en Twitter o Facebook con el hashtag Comicverso Responde, pues antes del programa haremos un repaso para juntarlas y poder responderlas. También las pueden enviar por correo y pues eso, les agradecemos. O de algún tema que quieran que conversemos, también pueden enviar alguna sugerencia de algún tema. Así es. Como el doblaje mexicano, cosas así. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en Twitter, donde somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como... Albion2112. Beto, hacemos esto toda la semana, no sé. ¿Por qué te pusiste a comer ahí? No, se me cayó el cable. Es que se me cayó el cable y lo tenía en silencio, entonces no sé si se grabó lo último que dije. Voy a tener que revisar esta grabación. Ok. A mí me pueden encontrar como epedreros. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. También nos pueden seguir. Vamos a abrir un Instagram. No sé si lo vamos a usar mucho, pero lo vamos a tener para ser populares con los niños. Y, ¿qué nos falta? Ah, sí. Recuerden también dejarnos, por favor, reseñas en los distintos sistemas en los que nos escuchen, tanto en Google Podcast como en Apple Podcast, como en Spotify, porque eso nos ayuda a tener una mejor llegada con otra gente que todavía no nos da la oportunidad de entrar en sus orejas. Sí. Con esa inquietante amenaza, Beto, nos despedimos. No sé si quieres agregar algo. No, creo que era todo. Después de eso no hay nada más que pueda decir. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que están escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.